Bienvenidos al programa número 92 de Carpe Diem. Hoy asistencia perfecta. Sí, sí. Vamos, las cinco conductores del programa. Con voz masculina. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenido a vos. Bienvenido a vos. Gracias, gracias, gracias. Sí, he vuelto. Bueno, listo. Iván, a ver a Ivana con nuevo look y todo. Después en el vlog de la radio, porque... Estamos actualmente. Claro, nadie no se ve. Nos prometieron que nos van a sacar fotos, así que bueno. Ya nos estamos peinando. Yo no. No. Pero bueno. Bueno, hoy tenemos un programa, si Dios quiere, ¿no? Si todo sale bien, muy, a ver, con mucho reír. Sí. Ya lo empezamos la semana pasada con un adelanto que sin quererlo, ni beberlo, trajo Tony, el invitado de la semana pasada, que trajo para continuar nuestro programa. Con una banda de reggae local en Monte Grande, que se llama Sheila. Así que bueno, ya estamos entrando en tema. Porque nosotros, cuando nos saludo a Paola de Monte Grande, nos sacan fotos, nos saludan, yo no me puedo concentrar. Demasiado. Bueno, vamos a decirlo desde un primer momento, nosotros ninguno es muy... ¿Así, fotogénico? Ah, no, fotogénico tampoco. Reguero. No, no sé cómo se dice. Pero bueno, no nos gusta igual, pero... Es un género que... Yo pienso que es muy aceptado por todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Que creo que está muy de moda ahora. Sí, está muy de moda. Bueno, bueno, si llegan los chicos, yo espero que sí. Les vamos a preguntar esto. El reggaetón. Por lo menos yo, todo mi entorno de amigos, no sé, de un día para otro empezaron a escuchar reggae. ¿Será Fidel Nadal? Pinta el reggae. O a ver. Bueno, sí, pues el reggae. Hay muchas bandas que están ahora. Esta fiesta que es, fiestas clandestinas. Dread Marie también. Dread Marie. Perdón, yo no sabía. Non Palidece. Bueno, etc. Sí. Sin repetir y sin soplar. No, hay muchas bandas. Y si conocemos tantas es porque está ahora en boga. Sí. Sí. Hay muchas bandas cafres, que dicen locales de reggae que yo no lo conocía y... Gracias a Leandro y a sus amigos, se empezaron a conocer. Muy bien, bueno, le vamos a mandar un saludo. Bueno, Marilyn, ¿tenés algo que decirnos? Según el guión, te está diciendo que tenés algo que decirnos. El flash. Perdón, a propósito, para ver si puedes mantener la calma. En las caras que habré puesto en esas fotos, por Dios. Sí, no, y nunca salimos bien en las fotos. ¿A dónde estás hablando? No, recién nos llovieron sorbetes. Sí, de verdad, no sé qué pasa. Es un día extraño. Estamos todos. Cada vez que venimos los cinco, suceden cosas extrañas a nuestro alrededor. No sé qué será. El aura. Además de que estemos todos combinados. Ah, sí, bueno. No, pero yo tengo la teoría de que el invierno y otoño es muy oscuro, digamos. El negro y el gris predominan. Vos te subís al tren y mirás. Y es una gran mancha. Una gran cosa oscura. Bueno, también porque vivimos en Argentina. Capaz si viviéramos en Polonia con dos rubios. Bueno, no tiene nada que ver, pero Mari. Muy bien, este comentario. Vamos a pasar a las vías de comunicación. Un comentario real. Sí, no dije de qué índole era el comentario. Después de este comentario. Punto. Las vías de comunicación son las siguientes: para llamarnos y salir al aire, o no sé, para escuchar nuestras voces, pero por otro lugar que no sea el aparato. O preguntarnos algo, que es más fácil preguntarme. A nosotros o a la banda, si cuando llegue. Sí. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer al 4284-0200. También lo pueden hacer al 1550-51-4054, pero a través de mensaje de texto. Ahora bien, si tienen ganas durante la semana, nos pueden mandar mail, sacartebienparavos@hotmail.com. Y si quieren... tener un listado de todas las páginas web de Carpe Diem, lo pueden hacer en carpediemradio.com.ar. La página de la radio, si nos quieren escuchar por internet, sonidonet.com.ar. Perfecto. Genial, Marilyn. Ahora bien, ideal. Si tienen ganas durante la semana, nos pueden mandar mails a carpediemradio.com. No, no, parece que están explorando nuevas tecnologías. Bueno, ahora alimenta con nuestro programa. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, es medio una experimentación. Tengan cuidado con lo que dicen, porque no sé, parece que queda registrado. Ojo. Después tenés que soportar el archivo. Sí, porque yo grabo todo, pero fue corto lo que no. Claro. En cambio acá no podemos controlarlo. Bueno. Bien, y pasamos al primer tema. Hace un tiempito les trajimos uno de los temas del nuevo disco de esta banda y ahora les trajimos otro. Este sí sería el corte oficial del disco, que se llama Quick and the Heart, que sale la semana que viene. No sé si acá, pero sale. Es el disco de Maximo Park y vamos a escuchar ahora The Kids Are Sick Again. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo. Del cassette al MP3. Seguimos con Carpe Diem. Estamos en vivo. Ya llegó la banda. Claro, hay un poco de ruido de fondo, pero sí. Entonces, llegaron los invitados que en un ratito ya vamos a estar con ellos. Y para organizarnos vamos con la próxima sección, que como escuchamos es el viejazo. En este caso trajimos la canción de los Pet Shop Boys, clásico, Go West, que originalmente es una canción, sí, es una canción de los Village People, pero como no tuvo éxito en el año 1979, en 1993 este dúo la grabó y fue boom. Porque haciendo esta sección descubrimos muchos casos, sí, de verdad, canciones. Es verdad. Y vos ahora escuchás esa canción, ¿y de quién es? De los Pet Shop Boys. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Go West. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Bueno, estamos con los chicos de Sion Reggae, con dos, porque en realidad, como toda banda de reggae, ¿cómo se dice reggae? Yo ya empiezo con mi pregunta. ¿Reggae, reggae? Reggae. Reggae, muy bien. Yo desde ya les aviso que no soy experta en el tema, pero por eso los voy a llenar de preguntas para gente como yo que no sabe. Bueno. Del otro lado seguro hay gente que sabe mucho del tema y gente que no, como yo, así que bueno, van a tener que aguantar las preguntas que les haga. Bueno, como decía, como toda banda de reggae tienen un montón de integrantes, son 9. Si quieren nombrarlos para que se... Número 1. Sí. Vientos. Palo. Saxo. El negro Alejandro. Trompeta. Tenemos a Nacho, batería. Dos tecladistas que son Maxi y Cristian. Son muchos, ni yo me los acuerdo. Guitarra y bajo. Bueno, quien está hablando es Ramiro. Lo decimos. ¿Cómo fue los comienzos de la banda? Supongo que se habrán ido incorporando integrantes a lo largo de... Mirá, o sea, la banda es una banda que viene luchando hace rato. Yo soy de 22 años, hace poco que entré. Y calculá que menos de un año estoy yo. La banda viene cerrada, ahora por eso Pablo va a contarlo. Bueno, contanos vos cómo llegaste. Yo llegué estudiando en el conservatorio de la Llanera y leí el cartelito que se buscaba bajista para la banda de reggae. A mí siempre de chiquitito me gustó el reggae, de más chico todavía. Y escuché y dije, una banda muy buena armada, y probé. O sea, nervioso yo porque siempre me tiro para abajo. De entrar a tocar una banda así, quedé y ahora estamos, la verdad, creciendo cada vez más. Soy empezó en el 2002 con la primera formación, después salimos a tocar por varios lugares del medio, de lo que sería el ambiente de reggae, que estuvimos con los Cafres, con Mensajeros, con Reading, con Un Palidez en el Cemento, cuando existía todavía Cemento. Y después la banda se separó, hubo unos cambios y retomó con un disco que... Fue también así como una cosa que tardó en salir, pero bueno, se está terminando el disco de Sion que sale, tendría que estar saliendo este mes o el otro por la mezcla que está un poco demorada, pero bueno, para los que estaban, lo conocen Sion y los que nos siguen, también le damos el mensaje de que pronto ya va a estar en la disquería del disco. Y bueno, es una banda que hace mucho que estuvo guardada el tema de no salir en 2 años, retomó hace un año atrás la carrera y con ensayos y la terminación del disco sale ahora, recién en este mes salieron con 2 fechas, sale y bueno, parece que no va a parar porque venimos con todas. ¿Por qué creen que el reggae ahora está tan es tan popular, digamos, últimamente? Decían que el reggae había empezado con Sumo, creo que Sumo y después los Pericos, después bandas como la Zimbabue, THC, son bandas que empezaron a traer ese ritmo y que todavía no estaba en la América Latina, no se entendía mucho, ¿no? Quizás en Londres, de Jamaica a Londres o de Jamaica a Estados Unidos pegaba más esa música, pero acá no hubo nadie que lo traiga y que lo haga ejecutar como tal, ¿no? Porque intentábamos hacer eso los argentinos y no llegaba a la cadencia natural que tiene el reggae o la composición de bajos, que es lo más importante. Entonces se intentó hasta que creo que, no sé si llegaron, pensamos igual, pero creo que los Cafres marcó un antes y después en lo que es el reggae argentino. Se puede decir que la punta de flecha que de Argentina en ritmos son los Cafres, ¿no? Que gracias a ellos mucha gente dijo, se puede hacer el reggae en español y se puede hacer bien, respetando la rítmica y la esencia de Jamaica, ¿no? Eso creo que nosotros pensamos, que ahora es como que todo es posible, ¿no? Sí. Piensan que sí se puede y hay muchas bandas del under que suenan muy bien y estamos muy contentos por eso, porque es una música muy rica, donde se puede utilizar muchos recursos a nivel instrumental como los caños, música, la música en voces, eso está muy bueno, ¿viste? Muchos dicen, ah, pero el reggae no es el chaca chaca, es la verdad que el reggae, son monces, no, entonces la gente se queda así como impactada por la cantidad de gente que lleva de músicos tocando y lo rico que es la melodía, la parte rítmica, ¿no? ¿Qué artistas los influenciaron? A ustedes por separado, porque vienen de historias diferentes, digamos. A mí, en lo personal, empecé a escuchar mucho... El primer disco que me cambió el antes y el después fue un disco de Bob. Después escuché mucho Abyssinians, uh-huh. Israel Vibration, Black Uhuru. Son bandas de Jamaica que están hace un montón, O'Calter. Un montón de bandas que empezaron de cero en la época de Bob y antes haciendo más rocksteady o un ritmo que nada que ver con el reggae, como el gospel, música que viene de las raíces negras, ¿no? Ajá. ¿Y por tu lado las mismas o...? Casi las mismas, siempre hay el combo de Marley y Legend que se escuchan todos, arranca ahí, ahí te empezamos el reggae, entonces va buscando de ahí todo lo que es rey. De por sí, sí yo no tengo banda preferida, me gusta ya el estilo de, y escucho lo que ven. ¿Y de acá escuchan algo? Y de acá sí, hay muchas cosas. Aparte los Cafres que ya se nombraron. Y los Cafres, sí, no, los Cafres son como que tenemos como a una guía, ¿no? Cuando empezó esto en Argentina a crecer. Pero tenemos bandas como Mensajeros, Reading, Nati Combo, que suenan, en su momento fue Lumumba, cuando se hizo algo con Pablito y Fidel Nadal, Abednego, que también ya no existen, pero son bandas que marcaron un gran camino para la gente que hace reggae, Tenemos gente como, no sé, Resistencia Suburbana, que hace un estilo de reggae combativo, y eso también está bueno, ¿viste? Cuando hay dentro del reggae se tratan distintas áreas, ya sea en lo social y ya sea en lo espiritual. Bueno, ¿qué podemos encontrar en las letras de Zion? Perdón que yo lo dije mal antes, dije Zion porque lo leí. Pero Zion es en castellano y está bien, porque Zion es... Zion queda como queda muy lindo, no, en inglés, pero... ¿De dónde viene el nombre? Yo lo leí por ahí y me pareció muy interesante. Bíblicamente es el monte sagrado para los... el monte sagrado para los judíos y el monte... la tierra prometida para los negros, ¿no? Ajá. Sería como algo simbólico. A la cultura negra fue... esclavizada y sacada de su tierra, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, si hacemos un paralelo, un poco estamos esclavizados también con este sistema, ¿no? Que nos marca y nos esclaviza o nos limita a un montón de cosas. Por eso creo que nos marcó mucho el nombre Zion, Sion, que tiene que ver un poco con la tierra prometida para algunos y nosotros quizás la necesidad de encontrar un lugar espiritual o una llanura donde podamos armar nuestra música. Bueno, nada, sí, volviendo a mi pregunta, que la mezclé con otra, no fue tu culpa sino la mía, ¿qué encontramos en las letras de Zion? Y vivencias, historias, un poco cuenta la historia personal de uno, puede ser en el amor, puede ser en la sociedad, lo que te puede pasar, lo que esperás, hacia dónde apuntás, contar un poco eso, contarle al otro también una experiencia y quizás uno se identifique y el otro no, y igual le gusta la melodía, pero son más que nada vivencias del día a día donde uno la plasma en la música o en un ritmo y que también lo quiere compartir, y eso es Zion, mucha unidad, mucha... Me gusta trabajar mucho en equipo, entonces es muy unido todo y eso creo que se ve reflejado en los temas. ¿Hay uno que compone o...? Sí, hay siempre hay una cabeza, sí. Y después está la otra que van armando, van leyendo y van viendo qué se puede hacer y dentro de ahí... Pero siempre sí, hay uno que más que compone, o si no soy yo es el bajo, ¿viste? O si no es el bajo es el baterista que dice acaba de tal cosa, claro. o los caños cuando se está armando dice bueno, acá estaría bueno esto, pero también es como que dejarlo fluir un poco, ¿no? Digo, ¿no? No, está bien. ¿Y quién es el que escribe las letras? Yo. Sí, está bien. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema que si ya anda todo, ¿no? Bueno, estaban corriendo atrás del otro lado. No me acuerdo, era Natural, se llama. Natural, vamos a escuchar. Bueno, entonces vamos a escuchar Natural por Zion Ray y después vamos a ver si tocan algo a cambio. Viva de todo mi ser, los hombres en esta vida hoy tienen un deber. La naturaleza viva de todo mi ser, los hombres en esta vida hoy tienen un deber. Es natural y muy simple, mi esencia crece hoy. Es natural y muy simple, el árbol su fruto dio. Es natural y muy simple, mi esencia crece hoy. Es natural y muy simple, el árbol su fruto dio. Mi esencia crece hoy, el árbol su fruto dio. Y fueron pasando los años así, y con la eternidad llevando por años de tanto dolor. Y fueron pasando los años así, con la humanidad llevando por años tanto dolor. Todo lo que siento es una vibración que llega desde adentro. Todo lo que ves es una realidad refleja, vida refleja tiempo. Todo lo que siento es una vibración que llega desde adentro. Todo lo que ves es una realidad refleja, vida refleja tiempo. Viva de todo mi ser, los hombres en esta vida hoy tienen un deber. La naturaleza viva de todo mi ser, los hombres en esta vida hoy tienen un deber. Todo lo que siento es una vibración que llega desde adentro. Todo lo que ves es una realidad refleja, vida refleja tiempo. Todo lo que siento es una vibración que llega desde adentro. Todo lo que ves es una realidad refleja, vida refleja tiempo. Refleja tiempo. Es natural, positivamente es natural. Es natural, es natural, positivamente es natural. Positivamente es natural. Positivamente es natural. Positivamente es natural. Positivamente es natural, es natural, es natural, positivamente es natural. Es natural, es natural, es natural, positivamente es natural. Es natural, es natural, positivamente es natural. Es natural, es natural, es natural, es natural, positivamente es natural, es natural. Marilyn, sí, nos llegó un mensaje al 15 50 51 40 54 que dice: hola chicos, estoy escuchando, saludos a la banda, buenísimo. Gracias. El programa, aguante Carpe Diem. Tony, que es un colega músico, así que bueno, le mandamos saludos a él y les recordamos también la otra vía de comunicación, que es 4284 0200. Nos pueden llamar si quieren, si tienen alguna pregunta, llamar y arrepentirse de hablar también, como ya pasó. No, lo posible no. Llamen y hablen. Si tienen alguna pregunta para la banda, si quieren comentar algo, también lo pueden hacer a ese teléfono. Bien, yo tengo una pregunta. No hace falta que llame. No, vos estás acá. ¿Cómo se hace dentro del reggae, ¿no?, para encontrar un estilo y una marca propia que identifiquen a la banda? Tiene que ver mucho con la manera en que componés también, ¿no? De cómo lo sentís. Porque quizás te puede identificar mucho una banda nacional, una banda latina, o como a nosotros, que a mí, por ejemplo, Don Carlos, gente que es conocida, pero no tanto, marcó en la parte de composición de la voz, me marcó mucho, me ayudó a encontrar lo que me, dónde me sentía mejor y cómo la podía vibrar distinta, ¿no? Y sintiendo lo que me pasaba a mí o nos pasaba a la banda, con ese tipo de composición, y quizás Israel Vibration en la parte musical, y después empiezas a ver cosas que te van, decís, che, este tiene este estilo, pero yo creo que Zion tiene un, trae su estilo ya tiene un estilo definido, que está ahí, entre medio de todo, ¿no? Es un todo, y que tiene ya una personalidad, sí, en sí. Puedes decir, wow, suena, no sé, suena a Bob, o suena a no sé, a Mensajeros, no sé, por decirlo, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo. Los años ya tienen una identidad, diría, musicalmente. Vamos a pasar la página. Dale, dale. Así pasan, es Zion Reggae, se escribe con Z, Zion. Zion, y claro. Reggae con doble G, doble y G. AE, por reggae. Reggae. No reggae, reggae es otra cosa. Claro, reggae.com.ar, ya lo dije, zionreggae.com.ar, y ahí entran a distintos sitios. Bueno, sí, que entren, que tienen Fotolog. Estoy a la página Tango Erupción porque parece que la tenemos un poco olvidada con el tema de Flash. Bueno, siempre se demora un poco eso. Sí, pero sí, bueno, sí. Ahí tenés un link donde pueden ir al Space, pueden ver, escuchar, dejar mensajes, o el Fotolog, que siempre subimos a las fotos de la fecha, o todo lo que son los avisos de fecha. Uh-huh. Y también tenemos una cadena de mails donde pueden ingresar a cualquiera de todas estas páginas y dejarnos el mail y avisamos cuando tocamos. Uh-huh. Quedan todos invitados ahora. La última fecha fue ayer en Varela. ¿Cómo le fue ayer? Impresionante, sonó muy bien, mucha gente, explotó y la banda estuvo muy muy sólida. Y anteriormente, el sábado anterior, tocamos con Uniendo de Reyes, Almighty, en Grublam, en Lanús. Y también ahí explotó la gente. Esa fue la primera fecha después de 2 años que no salía la banda. Y la respuesta de la gente fue impresionante, porque se quedaron sorprendidos de que apareció Zion y que salió con todo. Así que bueno, ahora en este mes estaríamos definiendo ya otras fechas que todavía no hay. Teníamos quizás con Suburban, una banda también de zona sur que está por definirse en estos días. Así que ni bien tengamos algo, se lo hacemos saber a ustedes, sí, y al programa. Sí, sí. Y si no, lo pueden ver todo lo que sería en las páginas de la banda, ¿eh? Y agradecemos a ustedes la invitación y siempre. Por venir. ¿De dónde vienen? Venimos de todos lados. De todos lados. Yo vi que están como repartidos. Sí, tenemos gente, mirá. Varela, Berazategui, Quilmes, Lanús, Temperley y Avellaneda. Y bueno, fíjate que somos ya 9 y cuesta reunirnos, y eso también es en una banda tan numerosa es válido remarcarlo, ¿no? Porque el esfuerzo de cada uno también hace que sea sano, ¿eh? Estar ahí y todos los días tenés que juntarse 2 veces por semana y reunirnos 2 o 3 horas. Eso es todo un trabajo que ahora el único fruto que tenemos, que es la emoción de tocarlo, de vibrarlo y salir a tocar. Después ojalá que traiga la venta del disco, traiga también ayuda para poder sacar otro y otro. Esa es la idea. Bueno, ahora sí les vamos a pedir si nos tocan. ¿Tocamos algo? Bueno, habíamos traído el bajo, pero nos falló el equipo. Así que... Claro, tiene mucha tecnología, nosotros no estábamos... Nosotros en Carpe Diem no estábamos preparados. Pero acá. Sí, cómo no. Afinamos un... Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Root Lion, en medio a capelita con una guitarra. Este, y es un tema también de Zion, habla un poco de las raíces y la fuerza que se usan como símbolo, como el león, ¿no? El león todopoderoso. Este, lo explico porque mucha gente dice qué significará Root Lion, uh-huh. Root and Lion, dice raíces y leones. Este, habla de la raíz espiritual o la raíz de las culturas, ¿no? Uh-huh. Y el león es como una, algo simbólico, protección de esas puertas, las puertas de Sion. Así que bueno, vamos con esa. Root Lion es protección, Lion ensayo es mi ilusión. Root Lion es protección, Lion ensayo es mi ilusión. Elevo mi plegaria, elevo mi oración. Estoy en espera, en contemplación. Dame tus palabras sanas, dame tu tiempo, oh ya ya, ya tengo calma, oh ya ya. Root Lion es protección, Lion ensayo es mi ilusión. Root Lion es protección, ay, Lion ensayo es tu ilusión, ya siempre estará cuidándote. Hey. Y en cualquier lugar donde yo esté, vos seguirás siempre cuidándome. Por siempre, oh, ya, ya, siempre cuidándome. Hoy, por siempre. Root Lion es protección, Lion ensayo es mi ilusión. Root Lion es protección, Lion ensayo es mi ilusión. Ay, ay, ay. Bueno, lindísimo a toda la tema. Gente que escucha la radio, bueno, va dedicado este tema a la audiencia, para los que escuchan reggae y los que no, están invitados a seguir escuchando Zion, tienen la página y bueno, ahora vamos a, no sé si vamos a pasar algún tema más, pero sí, como este, no. Vamos a seguir mirando. Estábamos tarde diciendo... de reggae. Sí, sí, nosotros estábamos diciendo antes que llegaron ustedes que el reggae es un género que por ahí a toda la gente le sí, llega, digamos, sí. Por más que no sea fanático, le llega, le cae bien. Sí, ¿es sí, así? Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿con qué bandas les gustaría compartir un escenario próximamente? O... Y estamos... ¿Ya compartieron con muchas? Sí, por pero... suerte, sí. Y mira, todo lo que sea redes es bienvenido y está bueno cuando te juntás con, a tocar con, no sé, ponemos un ejemplo, con los chicos de Reed, porque también tiene, dentro de Reed tiene otro estilo y compartir su gente. Y que conozcan a Zion y al mismo tiempo a la gente que sigue a Zion que conozca otro estilo de reggae, ¿eh? Porque la idea es como que esto sea, que crezca más y de no ser tan egoísta en lo que uno hace, sino esto es Zion y nada más, ¿no? ¿Eh? La idea es que eso, comunidad, unión, que se pueda... Es muy difícil hoy en día, ¿no? Porque es muy utópico, ¿sí? Por cuando hay mucha... con mucha pelea de puestos, ¿no? En la musical. Pero yo creo que manteniendo la idea de esta de unión que Zion trae, vamos a llegar a poder tocar con cualquiera de los chicos y la idea es esa, que Zion salga y que siga creciendo con cualquiera de las bandas que toque, ¿no? Porque eso también, ¿no? Es tocar con otras bandas y ver cómo lo que le está pasando a otra banda en lo musical y en la escena del reggae, está bueno porque también es, todo lo que nos pasa alrededor nuestro nos ayuda a crecer. Entonces, el crecimiento de la banda también está, no puede ser que escape a eso, ¿no? A tocar con distintas bandas y compartir escenario. Quizás dentro de poco ya estemos sonando con ellos que nos tenían más que nada olvidado porque había desaparecido la escena del reggae. Ahora Zion volvió y sale con todo. Así que te puedo decir que puede ser mañana o pasado y estemos tocando en Reading, Mensajero, con toda la gente, con Nati Combo, ¿eh? Mucha gente, bueno, hablando de Nati Combo y Reading y de Resistencia, en el disco participaron Mis Alfa de Resistencia Suburbana. El tema que pasó recién estaba cantando Petty, que es cantante de Reading. En otros temas tocó y cantó Sergio Colombo, que es músico de Dancing Mood y sacó su disco con Nati Combo, el último en llamas. Él participó también del disco, también DJ Nelson. Hay que remarcar todas esas figuras que son símbolos ya del rey argentino, ¿eh? Entonces, para nosotros es un honor tenerlos en el disco, ya que compartieron las horas de grabación y pusieron su energía en el disco. O sea, un disco con mucha potencia. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Qué bandas escuchan fuera de reggae, si es que escuchan? Sí, yo escucho mucho jazz. No sé más por qué. Yo me crié también escuchando los Red Hot Chili Peppers. Todo ese estilo. Pero gira el reggae. Sí. No, lo que es el muchos se ríen, pero el chill out también. El chill out me encanta. ¿Para viajar? Para viajar, sí, tal cual. ¿Cómo se hace para combinar todos los estilos que por ahí yo leía en el MySpace que están? Que, bueno, yo no conozco, pero ¿es algo natural al reggae o lleva trabajo? No sé, acá no tengo reggae roots y etcétera, no voy a leer los otros. Reggae roots, después tenés el Roba Dub Style. Ajá, sí. Y el dub. Sí. Y eso es... Son todas diferentes ramas de reggae. Sí. Generalmente todas tarde o temprano se unen. Ajá. Dentro del ritmo tenés varias formas de tocar, quizás el dub, quizás es lo que estás escuchando, pero sin menos instrumentos y más bajo y bata, batería, con distintos efectos de delay. El robadop es más lo que estoy cantando ahora, lo que hicimos recién. Sí. Y lo que escuchamos, lo que va a venir ahora, el tema que vamos a escuchar es más sería el reggae rockers, se llama, por el tipo de estilo de batería que tiene, reggae rockers. Y después tenemos gente como Dread Marai que toca New Roots, y sería el root viejo, pero con sonidos nuevos, con el nuevo estilo, ¿no? Claro, sí. Entonces, o Lover, que hablan más del amor que de otra cosa, reggae lovers, tenés reggae roots, que habla de lo tradicional, ¿no? Manteniendo un sonido muy tradicional. Que entre Zion están en el reggae roots y está un poco también con lo que sería el reggae rockers. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema que se llama... A ver, no sé, el León. El León, el 2, el León. El León. Bueno, yo voy a seguir contando algo de estos estilos y después vamos a cerrar la entrevista con el chico de Zion Rey. Una respuesta en esta Babilán, ya no quiero esperar más, ya no quiero esperar más. Nuestro futuro por ahí dando vueltas, nuestros ancianos cobrando miserias, vergüenza nos tendría que dar, que después de tanto trabajar, no tengamos algo digno. No debería ser así, no debería ser así, no debería. y dando vueltas. Nuestros ancianos cobrando miseria, vergüenza nos tendría que dar. Que después de tanto trabajar no tengamos algo digno. Depende como... En una banda numerosa todos trabajan, por suerte, y nos cuesta reunirnos para terminar la mezcla, pero es la mezcla nomás que está faltando. Parte del tema está mezclados y la otra mitad está faltando, así que serán dos meses. ¿Cuando llegue el obsequio acá? Cuando llegue acá el celofán con la cajita, ahí ya sabes que sale el disco. Bueno, igual te lo, seguramente nos está conectado y te vamos a pasar la info. Buenísimo, sí. Sí, va a salir por la UMI. Por la UMI. La idea es esa. Acá metió bocadito David. Sí, Gabi, está bien, está bien. Está perfecto, es un colaborador. Bueno. Sí, la UMI, por suerte, está ayudando a todas las bandas independientes. Cabe aclarar que el disco fue grabado plenamente por nosotros, no hubo productor. Seguramente, con razón que suena así. Pero. ¿A pulmón? A pulmón, sí, sí. ¿Y dónde lo graban? En mi casa. Sí. Ah, pero buenísimo, si sí, no tienen sí, presión. Sí, igual, va a ir mezclado por Mariano Álvarez, que es de. Es este. El chico que va a hacer la mezcla. Y seguramente por Mr. Master va a hacer la master. La master señor. Bueno, fuera del aire estábamos hablando un poco de estas fiestas que se hacen últimamente. ¿Crees que ayudan al reggae? Estamos hablando de las fiestas clandestinas, por ejemplo, hay muchas más que por ahí, pero estas llegan como a todos, nos enteramos. Todo lo que sean este tipo de eventos ayuda a promocionar a una banda y a que se estimule también en lo que es el rock nacional, ¿no? Y yo creo que el reggae entra en el rock nacional. Sí. Allá es parte del rock nacional, ¿eh? Entonces, todas estas fiestas donde, como fiestas clandestinas, ayudan a promocionar bandas y a que sigan, que tenga un cauce ya la música, ¿no? El reggae. Y en los festivales, por ejemplo, los más grandes, también hay como fechas de reggae, exclusivamente. Sí, fíjate, Luna Park, todo lo que es el Quilmes Rock o el Pepsi Music, tenés ya la noche de reggae, ¿viste? Y ya está. La idea es llegar ahí, que compartir el escenario con ellos, ¿eh? Bueno, buenísimo. Hay que ponerse un objetivo y si uno piensa y llega. Sí, van a llegar. No, nosotros pusimos un objetivo, llegar a una radio y llegamos a una radio. Genial, llegaron a una radio Monte Grande. Bueno, ya nos estamos yendo, chicos, ¿tienen algo que agregar? ¿Yami, tenés algo que preguntar? Bueno, nosotros, si no me dejás, sí. Saludar a todos los chicos de la banda, que no pudieron venir y que están escuchando, y agradecerle a todos ustedes por la invitación, que fue genial, y a toda la audiencia, bueno, que se animen, los que tienen dudas, que se animen, que escuchen un poco de reggae, que le va a servir al alma, Para escucharlos próximamente, fechas que tengan. está todo como es. Esta semana todavía no hay fechas hasta fin de mes, pero si salen, esto sale continuamente toda la semana. Hay gente que nos llama para invitarnos y bueno, esto es gente que ayer tocamos en Varela y todavía no terminamos de cerrar una fecha que están por salir quizás para este fin de mes. Cuando estén cerradas ya le enviamos la info y lo avisamos. Igual todo el seguimiento de la banda lo pueden hacer por la web, en sideonreggae.com.ar. Así es. No, si no, el blog de la radio, carpediemparavos.blogspot.com. Ahí tienen fechas. Ajá, y van a estar las fechas, sí, obviamente. En el Fotolog también. En todos lados. Bueno, carpediemradio.com.ar. Ya terminé de pasar por eso. No, me parece muy bien, porque después no queda claro. Bien, ¿tenemos algún saludo que mandar? No. Bueno, a todos. Ah, sí. Sí, tenemos saludos, ya me parecía. Menos mal que me has dicho. Nos llegó un mensaje de Sim, que nos está escuchando. Desde Venezuela nos escucha, les cuento. Sí, con un poco de dificultades, pero nos está escuchando, nos quiere mucho. Y un saludo para Sim. Que después bueno, mucho tiempo. Vamos a hacer un tema para Sim. Le vamos a dedicar, le va a gustar mucho la banda. Y una pregunta para la radio, ¿por qué Carpe Diem? Ah, Carpe Diem significa disfruta el día. Disfruta o aprovecha el día. Es latín. Y está en una película muy conocida que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Y de ahí lo sacamos la frase. Bueno, nos estamos yendo. Antes del tema, que es La Calma, para cada Carpe Diem y toda la audiencia, ¿eh? Que a Charlie le gustó mucho. Están ahí. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a cerrar con nuestra frase. Ya sé, cotidiana, muy bien, Ivana. ¿Querés decir nada? No. Que bien. ¿Cuál? ¿De qué vos querés? ¿De qué vos? Que hemos pasado una tarde estupenda, pero no ha sido lista. Soy un rey que hoy en tanto tiempo. A toda la audiencia dice así: ¿dónde está la calma? ¿Qué pasa que no aparece por acá? ¿Dónde está tu calma? ¿Qué pasa que no aparece por acá? Tu imagen que espera con ilusión y me pregunto si es necesario esperar y me pregunto si es necesario esperar. Debemos tener actitud y firme el paso al marchar y nunca mirar atrás, nunca más. Nos jugaremos el lugar, nunca más, esperaremos esta paz. ¿Dónde está la calma? ¿Qué pasa que no aparece por acá? ¿Dónde está tu calma, Carpe Diem? Hay caras tristes en la ciudad, pero si hay amor, hay respuesta. La relación es amor, En cada paso va mi apuesta y en cada sueño tu ilusión. Si hay amor, hay respuesta. La creación es amor. En cada paso va mi apuesta y en cada sueño tu ilusión.